corazoncito, ton, un motorcito, ton, mi tamborcito, ton, que suena y dice ton, ton, corazoncito, ton, un relojito, ton, lleva ritmo, ton, ton, que suena y dice cuando sientas adentro sonidos que hacen ton, ton. No pienses otra cosa, es tu corazón. Cuando escuchas tu cuerpo vibrando como un tambor, la vida tiene ritmo en tu corazón. Son, son, ton, ton, corazoncito, ton, un motorcito, ton, mi tamborcito, ton, que suena y dice ton, ton, corazoncito, ton, un relojito, ton, lleva ritmo, ton, ton, que suena y dice cuando lleva tu pecho la marcha como un reloj, pasa que pasa el tiempo en tu corazón. Cuando acecha la angustia y quiere entrar el dolor, no permitas que sufra tu corazón. No, no, no, no, no, tom, tom, corazoncito, tom, un motorcito, tom, mi tamborcito, tom, que suena y dice tom, tom, corazoncito, tom, relojito, tom, lleva el ritmo, tom, tom, que suena y dice. Tom, tom, corazoncito, tom, un motorcito, tom, tamborcito, tom, que suena y dice tom, tom, corazoncito, tom, un relojito, tom, que lleva el ritmo, tom, tom, que suena y dice cuando mires tus huesos bailando nuestra canción, la alegría está entrando en tu corazón. Cuando tu pulso fuerte nunca pare de sonar, no te quedes callado y ponte a cantar, cantar, cantar. Tom, tom, corazón sí, un motor sí, mi tambor sí, que suena y dice. Un corazón sí, un relojito, tom, lleva ritmo, tom, tom, que suena y dice. Tom, tom, corazón sí, tom, tom, un motor sí, tom, tom, mi tamborcito, tom, que suena y dice tom, tom, corazoncito, tom, un relojito, tom, lleva el ritmo, tom, tom, que suena y dice tom.